I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, este es el número 108. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí listos para platicar de lo así de lo más reciente en el cine, en Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y bueno, pues ahí ahí hicimos un pequeño soundcheck, pero creo que no nos salió muy bien como esperábamos, pero ya estamos aquí tratando de hacer nuestro programa pues un poquito mejor aquí con esto de la manejada de la producción. Y pues vamos a recordarles nuestros medios de contacto, ya aquí vamos empezando. Primero que nada, para sus comentarios, ya tenemos tenemos nuestras redes sociales, es el Twitter, @ResetMX. Nuestro Facebook es Reset.tv. Tenemos un canal en YouTube, ahí también para que lo visiten, que es youtube.com/ResetMX. Aquí van a ver lo último en videojuegos. No tenemos muchas cápsulas de cine, pero vamos a tratar de hacer nuestro esfuerzo para también incluirlas en un futuro. Y también tecnología. Así es. Entonces sí, también tenemos tecnología. Y pues bueno, y vamos empezando aquí. Primero vamos a saludar a la gente que nos va a acompañar esta noche. Bueno, ahorita no están todos, pero vamos empezando primero con Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, ¿cómo están todos? Espero que estén disfrutando esta agradable noche de martes aquí en el Cinemás. Tuvimos buenas películas este fin de semana, complementadas con de la semana anterior. Espero que se queden al programa completo, va a estar muy, muy bueno. Muy bien, y también tenemos esta noche al buen Sub Marco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. ¿Hola? ¿Marco? Hombre, ya. ¡Marco! Ah, me pasó el extraño fenómeno del micro apagado. Oh. No, yo saludando. Bueno, buenas noches, bienvenidos a su Cinema 108. Qué bueno que están aquí. Pues compartan la transmisión, que estamos en vivo. Muy bien, y pues vamos a saludar. Ignoren, eso sí es recalentado. Exacto. Bueno, pues vamos empezando, primero que nada, saludar a la gente que está con nosotros. Bueno, más tarde se nos va a integrar el abuelo Kraken, que pues ahorita no se encuentra en estos momentos, pero va a integrarse un poquito más tarde. Le agradecemos a Sorcerer Z, que nos está apoyando con la llamada. Ya ven que pues es muy difícil malabarear con llamadas y producción y todo esto, pues gracias a Sorcerer, que está ahí con nosotros. Y bueno, pues también ahí vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Tenemos al buen BitGeek, a Futuro Hello, a Joshua, a Miklantecutli, a Monkey03, a Sorcerer Z y a ese Submarco. Pues bueno, a todos muy buenas noches, avisen que ya empezó el Cinemás, entren a las redes sociales por todos lados, avísenle a sus amigos que ya vamos a empezar aquí a platicar mucho de películas y tenemos un tema de la semana bastante chido, que pues nos va a recordar mucho un cine muy, muy, muy clásico, así que... No, ese chavo Joshua se ve re buena onda. Sí, y ahí por cierto, frases célebres de Trapsi, después de que a lo mejor escucharon los que no creo que lo escuchan en el recalentado, pero metimos la pata y dije ahí me asusté bien de una manera muy épica. De pronto ya nomás sentí como que una cascada de sonido invadía mis orejas y yo, ay güero, no, pues no. Bueno, pues ahí dice, pues es lo que pasa por estar desfragmentando el disco, checando virus y haciendo el podcast al mismo tiempo, y el Futuro Hello, pues bueno, ya sabes cómo es esto, el malabarismo aquí con las computadoras. Y bueno, ahí está haciéndonos una pregunta en el chat Futuro Hello, que si la muerte del viejito afectará Jurassic Park, y de pronto te quedas, pues como que suenas muy, muy poco respetuoso, muchacho, pero vamos a entrar a lo que pues ahora sí que a las noticias, precisamente con este comentario tan poco acertado, pero pues vamos a platicar un poco del fallecimiento del actor Richard Attenborough, Richard Attenborough, porque él tenía este título, Lord, si no me equivoco, también título, era. Ajá, título nobiliario. Sí, era un título nobiliario. Este actor falleció el domingo pasado, lamentablemente a la edad de 90 años, estaba 5 días de cumplir 91 años de edad. Sin embargo, su vida fue de una carrera larguísima, ahora sí que en la historia del cine británico y obviamente del cine mundial. Pues empezó su carrera en 1942, hace ya pues más de 70 años, donde pues interpretaba a un marino desertor en un pequeño papel, y poco a poco le empezaron a dar este tipo de papeles porque le sentaban muy bien, hasta que de pronto hizo una película llamada Brighton Rock, en la cual interpreta a un señor llamado Pinky Brown, y al estar él pues también con bases teatrales y haber interpretado a Pinky Brown en el teatro, le dio la facilidad para poderlo interpretar en cine, y pues fue un éxito en Inglaterra. Obviamente esta película no sabemos si llegó a los cines mexicanos, y él no tenía oportunidad de verla, pero tras varios papeles de pronto llegaría una película que fue un éxito comercial rotundo, que fue El Gran Escape, una película de la Segunda Guerra Mundial donde soldados de aliados se escapan de los nazis de una manera espectacular, donde comparte créditos con otro inglés que es Steve McQueen y el actor James Garner. Y vemos obviamente, este fue un exitazo taquillero que de pronto pues le abrió las puertas a proyectos más importantes durante la década de los 60 como actor. De hecho, haría una película llamada Guns at Batasi, la cual pues le dio su único premio BAFTA, el premio de la Academia Británica de Cine, como mejor actor. También hizo la versión original del Vuelo del Fénix. No sé si recuerdan que hubo una película hace algunos años, donde estaba incluso Hugh Laurie, el actor de Doctor House, dentro de la versión moderna del Fénix. También hizo una película que se llama Gangster en Llamas, donde obtuvo su primera nominación al Globo de Oro como mejor actor de reparto. Y también la versión original de Doctor Dolittle, la cual pues también le dio otra nominación al Globo de Oro. Esto pues estamos hablando de la década de los 60. Para la década de los 70, el actor decidió pues retirarse un poco de la actuación para empezar a dirigir. Él empezó dirigiendo primero películas musicales, pero en la década de los 80 tendría su primer Oscar, su primer y único Oscar, lamentablemente, como mejor director al hacer la película de Gandhi. Esta película en la cual tenía Ben Kingsley interpretando al Mahatma. Y pues es una de esas producciones que toman un tono como documental, pero toman realmente la personalidad del líder indio, al grado de que pues la academia dijo, ¿sabes qué? No, esta es una de las mejores producciones que se hayan visto en la década pasada. Claro, es una película larga, para muchos a lo mejor no es la película entretenida que uno espera, pero es un gran documento histórico, la forma en que es representado, la exigencia del director de incluso de hacer una escena completa tan real, que cuando hizo la escena del entierro de Gandhi, recreó más de 40,000 dobles en la escena, algo que pues fue inaudito en su época. Ya ahorita para hacer una escena así ya mejor recurres a la computadora, pero aquí contrató a 40,000 personas para que estuvieran pues en la procesión, y eso era sorprendente. También hizo otras películas como director, una fue a Chorus Line, una película musical que le dio una nominación al Globo de Oro, y la cinta de Apartheid, Gritos de Libertad, que también le dio otra nominación a los Globos de Oro como mejor director. La última cinta que yo recuerdo que por cierto estábamos ahí dándole vueltas durante las últimas semanas, es la de Chaplin, esta película en donde dirigió a Robert Downey Jr. interpretando al famoso actor británico, al comediante británico Charles Chaplin, y ahora sí que en un viaje a lo largo de su vida y de toda su carrera, lo cual pues también fue pues una película que no le dio ninguna nominación al Oscar, pero llevó a Robert Downey Jr. a lograr su primera nominación al Oscar por allá de 1992. Finalmente volvió a la actuación a interpretar dos papeles que yo creo que serían recordados por las generaciones actuales. Uno es John Hammond, el cual interpretó en las películas de Jurassic Park y El Mundo Perdido. Y el otro es Kris Kringle, un hombre que aparentemente es Santa Claus en la película de Milagro en la calle 34. Y pues, bueno, y ahí pues... Híjole, ¿cómo me acuerdo de él en esa película? Creo que... Digo, obviamente Jurassic Park y toda esta parte del científico que crea los dinosaurios, o bueno, no que los crea, más bien que genéticamente los vuelve a traer a la vida, es sumamente memorable, pero creo que en Milagro en la calle 34 no me lo puedo sacar de la cabeza. Y pues la verdad es de que sí nos quedamos así como que con la sensación de decir, híjoles, se murió Santa Claus para algunos y se murió John Hammond para otros. Sigue siendo un papel memorable cuando de pronto aparece Hammond, así, diciéndole a los científicos que iban con él llegando al Parque Jurásico de Welcome to Jurassic Park. Y tú así de hasta sientes el escalofrío de decir, estoy viendo dinosaurios. Y la verdad es de que pues sí, es un actor muy memorable, no sé, primero que nada, pues ahorita primero para saludar a Aldo que acaba de llegar. Buenas noches chicos, ¿cómo andan? Esperemos que estén bien y que aquí el Terrace los esté entreteniendo con sus anécdotas de Chaplin y toda la cosa. Y bien, pues muchachos, pues no sé si quieran comentar al respecto de la partida de este actor y director. Pues sí, tuvo una extraordinaria y bastante longeva trayectoria. Pues ya, era buen actor. Bueno, sonaría mal decir que no pudo haber tenido un mejor final, pero sí, excelentes trabajos que llevó a cabo. Claro. Y nada, como recordarlo como John Hammond en Jurassic Park. Digo, hasta cierto punto eso es triste. Es triste que solamente uno lo ubique como Santa Claus o como... Ajá. John Hammond tiene una gran trayectoria, creo que habría que checar sus películas, creo que la parte de musicales que ha hecho se ve bastante bien, y bueno, controlar a un Robert Downey Jr. en los 90s, que era totalmente drogadicto, no creo que haya sido tampoco una tarea sencilla, entonces, qué lástima, de verdad. No, y de hecho, pues hasta ahora sí que literalmente yo creo que exprimió el talento que tenía en ese entonces Robert Downey Jr., que era un actor que pues ya llevaba películas, una con con Mel Gibson, creo que la de Air America y la del Cielo se equivocó, y luego viene Chaplin y dices, este sí fue un reto grande para Downey Jr., y yo creo que en ese momento fue como que sube, y de pronto Downey Jr. se... Pues en medio de los problemas que ya traía de los vicios, imagínate, ya está en la cúspide de la fama en ese entonces. Pero debe haber sido un gran trabajo el que hizo Attenborough. Igual con Ben Kingsley, y de pronto te pones a decir, híjole, estuvo al mandarín y a Tony Stark como director, y hizo que el mandarín ganara el Oscar, ¿no? Y pero bueno, ese sí el pequeño comentario chusco de cultura popular. Pero mis respetos para el señor, que realmente hizo un gran trabajo por el cine británico. Y pues no sé, ¿algún otro comentario por ahí, muchachos? Traps, ¿crees que realmente afecte aquí, como dice Futuro Hello, la parte de Jurassic World? No, porque Jurassic World pues está ambientada así que tiempo después de los eventos de Jurassic Park. Y hasta donde yo sé, Richard Attenborough no estaba considerado para la película. Y pues obviamente entonces John Hammond no iba a aparecer. Podemos decir que es como una secuela de los eventos después del Mundo Perdido o de Jurassic Park 3, en donde pues ya están los dinosaurios ahí hechos bolas y seguramente alguien quiere, pues ¿cómo se llama?, sacar provecho de eso, ¿no? Como suele Perfecto, ocurrir. Lo vamos a ver en una foto y listo, problema resuelto. Exacto. No, y de hecho, pues el estudio detrás de Jurassic Park, pues sí, le mandó una imagen, pues, diciendo de Jurassic World, mandó una imagen, pues, homenajeando al actor, pero pues no pasó de eso. Pero no lo tenían considerado, así que pues ahí sí, no se preocupen. No se rompió ningún papel ahí al respecto. Y pues bueno, si no hay más comentarios, vamos a pasar a la siguiente nota, la cual, pues, bueno, no sé si recuerdan a Luis Estrada, este director que ha sido muy, pero muy polémico en las películas que ha dirigido. Él empezó primero con una película que se llamaba La Ley de Herodes, la cual era una crítica abierta a los gobiernos de la década de los 40s y 50s. Y bueno, yo creo que todavía aplica mucho su trabajo incluso a los gobiernos actuales, pero bueno, sobre la forma en que pues se maneja la cuestión política y económica de los pequeños pueblos y estados, ¿no? Después vino Un Mundo Perfecto, el cual fue una crítica bien satírica sobre los gobiernos de la década pasada. Te corrijo, era Un Mundo Maravilloso. Un Mundo Maravilloso, creo. Perdón, Un Mundo Maravilloso, cierto. Y después vino El Infierno, que pues es una película que toca de una manera tragicómica la cuestión del narcotráfico en México, y que cayó de perlas en una época en donde la violencia estaba pues al tope, y nosotros que teníamos lo del bicentenario de la independencia, pero realmente no había mucho que celebrar. O sea, cayó esa película como, como ahora sí, como un cubetazo de agua helada. Como la cubetada de agua. Ajá. Sí, pero este no fue un reto de Ice Bucket Challenge, simplemente nomás sentimos como cómo le temblaban los huesos a todos, de decir, esta película realmente es muy cruda, pero muy bien hecha. Y pues, tras 4 años después, ya por fin llega una nueva película de Luis Estrada que se llama La Dictadura Perfecta, la cual, pues, por lo que vemos en el tráiler, es una película en la cual él está, pues, empezando a manejarla, bueno, a manejar lo de la influencia de los medios en el poder. La trama pues nos lleva a la historia de un gobernador que pues es víctima de, bueno, que pues tiene su propio escándalo político, que curiosamente es manipulado por los medios tras un error garrafal que comete el presidente de la República en una entrevista. Curiosamente el presidente se parece mucho a alguien que pues yo creo que todo el mundo conoce. Y pues el como que el presidente es un actor, ¿no? Como que el presidente es un actor y pues bueno, ustedes saben, ¿no? Sí, como que lo hemos visto en la tele. Y pues el gobernador quiere ser también el presidente de México, ¿no? Entonces va a recurrir a la televisión para poder tratar de sacar adelante su imagen, porque pues su imagen está toda vapuleada por la corrupción y por los errores políticos, haciendo incluso una mega campaña, se puede decir, por ayudar a una familia, pero obviamente pues los resultados se esperan pues entre divertidos y tristemente se puede decir, no digo dolorosos, pero sí bastante irónicos. Y la verdad es que pues la propuesta de Luis Estrada causó polémica desde el momento en que se anunció, porque de hecho pues a pesar de que había un patrocinio de parte de Videocine, que es parte del grupo de Televisa, les dijo, ¿sabes qué? Yo me hago un lado, ¿no? No voy a distribuir esta cosa. ¿Por qué? Porque me estás insultando, ¿no? Estás insultando al patrón. Entonces, muchas distribuidoras sí le han sacado a sacar esta película en el cine, pero una distribuidora independiente, si no me equivoco, ay, se me fue el nombre de la compañía independiente, pero es... No tengo el dato lamentablemente, pero va a ser una compañía pues que va a distribuirla creo que en 1,000 copias a lo largo del país. Y claro, ahí jugándosela que de pronto pudieran haber boicots o malas campañas contra la película, pero pues vamos a ver esta película que cuenta pues con las actuaciones de 2 actores que ya son casi del staff de Luis Estrada, que son Damián Alcázar y Joaquín Cosío. Y también se agrega el Cochiloco. Cochiloco. Sí. A mí me dicen loco. O el Mascarita. Y también se agregan Alfonso Herrera, Osvaldo Benavides, Silvia Navarro, Flavio Medina y Saúl Izazo. Y pues la verdad es que esta película parece que va a ser, ojalá que la polémica que lleve la película también nos lleve a ver un producto de buena calidad, como fue El Infierno, como fue Un Mundo Maravilloso y como fue La Ley de Herodes. No sé qué opinan los demás. Pues desde los trailers yo puedo ver que es una película políticamente incorrecta en todos los sentidos. Y yo creo que eso es algo que luego ayuda mucho, en especial cuando te quieres satirizar algo de una manera muy, muy fuerte. Pues sí. Igual aquí nos menciona... Con general se ve bien, Igual acá nos menciona Mictlantecuhtli, la mala publicidad en México es la mejor publicidad, y pues sí, completamente de acuerdo en esa parte, porque irónicamente mientras más la quieran tapar, más va a querer verla la gente. Sí, no siempre, yo creo que debe de llevar una buena estrategia, a pesar de que va a tener esta polémica, si no tiene una buena estrategia de mercado, se la pueden comer viva. Yo creo que este tipo de películas que desde mi punto de vista son para verse una vez, reírse, sufrir y todo, y ya no volverlas a ver, creo que hasta cierto punto vale la pena que todo mundo las chequen, pero no sé si ya la fórmula ya la esté quemando demasiado, no sé si ya se esté yendo demasiado por lo que a fuerzas va a pegar, lo que a fuerzas va a causar polémica, y eso lo vaya a llevar a una cinta que no cumpla con los estándares de las que ya hemos visto. Pues es que sí es un factor de riesgo, ¿no? Sobre todo de que, pues dices, oye, en esta película prácticamente estás poniendo un personaje que se ve igualito que el presidente. y de pronto sí se puede armar el pánico de ahí de que, oye, están ofendiendo al presidente, están ironizando de una gran compañía de televisora, ¿no? Y muchos otros detalles que pueden así como que medio poner en riesgo, pues pues... Yo digo la integridad de la película, como que van a decir, oye, ¿censura esto o qué vamos a hacer, no? Pero lo importante es de que, pues, se siga defendiendo pues lo que es la, lo que llaman la libertad de expresión, ¿no? Y si la película no quiere ser distribuida por una compañía grande y si una chiquita se atreve, pues pues hay que darle pues el beneficio de la duda de ver si está buena, y si está buena la vamos a promoverse aunque nos anden cerrando el changarro, y si está mala pues les vamos a decir por qué no la tienen que ver, ¿por qué no? No sé si tengan ahí algún otro comentario. Creo que tú te la vas a aventar, Traps. Creo que yo voy a pasar en esta ocasión. Lo cierto es de que, por cierto, alguien me comentaba, y la de Salvando al Soldado Pérez, ¿quién la dirigió? Se llama Beto Gómez, el director, y es una parodia de, y es que esta película nada que ver, ¿no? Es como una parodia de narcos jugando al Salvando al Soldado Ryan, ¿no? No, o sea, no manches, una cosa muy diferente. Pero pues ahí está, Luis Estrada pues va a hacer esta película y vamos a ver cómo queda. Ojalá que pues ojalá valga la pena la censura. Si no, pues ya le estaremos reclamando al director probablemente en su cara, ¿no? Y bien, pues me dan miedo esas películas. Pues estuvo la del infierno y pues era una crítica también al gobierno al gobierno anterior, y pues fue un exitazo de taquilla. Pero aún así me dio miedo. Pues como dice el Cochiloco, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Eso es lo que te da miedo, el Cochiloco. Que vaya a aparecer ahí a un costado de tu cama, como en las de Actividad Paranormal. No, paso. Viéndote. Paso. Siguiente nota, por favor. Muy bien, muy bien. Pues bueno, de hecho ya se nos acabaron las notas. Sí, ya nomás aquí en adelante puras reseñas, porque tenemos 4 películas que reseñar. Y pues vamos empezando, ahí tenedme un segundito, porque parece que ya van llegando aquí el abuelo Kraken. Déjenme checar rapidísimo aquí en mi llamada, pues si no pregúntele. Bueno, ya anda llegando por allá el abuelo Kraken, ojalá se nos una pronto. Por mientras, pues tenemos aquí pues 4 reseñas. Voy a empezar con la mía, que es esta película que se llama Gran Piano. Esta es una película, una producción española, a pesar de que pues la película fue grabada en Estados Unidos y tiene actores norteamericanos y de otros países. Bueno, Elijah Wood no es norteamericano hasta donde yo sé, pero estamos viendo una producción que es en inglés, pero ahora sí que el director Eugenio Mira pues decide aventarse este proyecto, que es pues completamente internacional, en la cual pues protagonizan Elijah Wood y John Cusack. Es una película de misterio en donde vemos a un pianista llamado Tom Selznick, el cual es un pianista que tiene problemas con los nervios, que es uno de los un pianista muy talentoso, pero tiene pánico escénico y además tiene la tendencia a tener ataques de pánico. Entonces, resulta que él pues tras un fracaso regresa a tocar el piano, pues hace 5 años después de un incidente penoso. Y pues ahora sí, con toda la orquesta de Chicago y con el piano de su mentor, se regresa a las salas de teatro, regresa a la sala de conciertos, pero justo en el momento en que empieza a tocar, se da cuenta de que en las partituras hay una amenaza de muerte y alguien le está apuntando con una mira láser a una distancia considerable. Además, vía su celular, una voz anónima le dice que tiene que tocar todas las notas perfectas del concierto y todas las piezas que vienen en el programa, incluso una canción que su mentor compuso antes y que es sumamente complicada de tocar para poder sobrevivir. Y aquí es donde se desata, pues, así que, pues, todo lo que podemos ver en una película de misterio, una película como, no sé si recuerden la de Cabina Telefónica. Va a tener como suspenso. Sí. Va a tener suspenso. Sí, es una película de suspenso. En la cual, pues, yo lo comparé mucho con la de Cabina Telefónica, no sé si recuerdan esta película sobre sobre un chavo que estaba en una... Con Colin Farrell y el de 24, ¿no? Exactamente, que estaba, pues, en una cabina telefónica, recibiendo una llamada de alguien que lo va a amenazar de muerte si no sigue la cabina y si no atiende y si no cumple sus demandas, y se torna todo un drama, ¿no? Y pues es básicamente lo mismo. La diferencia es de que aquí vemos aquí al buen Frodo, bueno, perdón, el Elijah Wood al piano, tratando de sacar lo mejor de sí en el concierto, Pero lo más importante de todo, tratando de mantenerse con vida y de tratar de buscar la manera de solucionar el problema. La película, yo digo que hay dos momentos en la historia. Una, antes de lo que yo llamo antes del MacGuffin. El MacGuffin es la situación por la cual ocurre la historia. Y después del MacGuffin, cuando se revela el MacGuffin, ¿no? Antes del MacGuffin vemos una historia que se ve bien aterrizada, se ve como con, ¿cómo se llama? Con tonos de Alfred Hitchcock, con tonos de incluso de Brian De Palma, que si sientes esa tensión en la que andas así como diciendo, híjoles, que no se equivoque, y lo más interesante es que como la música que estamos escuchando en el concierto es prácticamente el soundtrack, entonces realmente sí notas cómo la música que se está tocando está afectando la historia, entonces eso aumenta aún más la tensión. Pero cuando se revela el MacGuffin, como que la película empieza a tener sus tumbos, y como que de pronto sí resbala un poco, ¿no? Es una película que de pronto se torna... Yo la sentí muy predecible al final, pero bueno, ¿qué esperas? De pronto como que las películas de suspenso, como que tienes que decir, ok, como que tienes que tratar de descifrar el misterio y dejarlo medio resuelto para que dejar que la película lo termine. No, el misterio casi queda resuelto al final, a tres cuartos de la cinta, y ya nomás estás esperando a que ocurra la conclusión, que ya que posiblemente ya puedas decir, ah, mira, era lo que esperaba, ¿no? Entonces, sí, ahí me pregunta el futuro Hello si la historia está situada antes o después de la Comunidad del Anillo. No, exactamente. No, está muy lejos, muchacho. Demasiado lejos de la Tierra Media. Aunque sí, el Ayagut te recuerda a Frodo, y te recuerda a Frodo mucho rato, porque ya sabes que Frodo era un personaje, por lo menos como lo retrató Jackson, era un personaje que se veía nervioso, ansioso, siempre con los ojotes de fuera, que casi decías era la versión humana de Gollum. Y podemos decir que pues su personaje, pues no nervioso, lo nervioso no se le quitaba, ¿no? casi, ¿no? Y de hecho se puede decir de que pues sí, si podemos hacer la analogía con el Señor de los Anillos, pues prácticamente todo el concierto es una búsqueda larga por saber, por encontrar la solución y poder salvar su vida. Y pues el MacGuffin, que pues bueno, sí, su anillo pues estaba por ahí, estaba ahí escondido en el concierto, y su Gollum pues lo tenía apuntándolo con un rifle de francotirador, ¿no? Entonces es una historia que sí te... Constantemente le pedía su tesoro. Casi, y sí, más o menos. Pero en cuanto a la parte actoral, bueno, ya volviendo al tema, a la parte actoral, pues siento que pues salvo por el Ayagut, el resto del cuerpo actoral, pues ahí cumple con su chamba, no es nada trascendente. El Ayagut, pues hace bien su chamba, pero yo digo, ya no sale de Frodo, siempre vamos a andar viendo como que esos personajes, salvo en Sin City y la de Hooligans, no he visto un personaje en donde el Ayagut no interpreta un personaje que parezca nervioso o ansioso, ¿no? ¿Y qué más puedo decir al respecto? La música me gustó muchísimo, yo creo que sí vale la pena escuchar la parte, incluso una pieza clave en la película es bastante tensa y bastante se puede decir frenética. El trabajo de producción es bastante bueno, realmente se nota que es una producción española porque sí maneja muy bien la cuestión de las luces y todo esto, aunque yo siento que la película sí le falta mucho para poder llegar a ser tan buena como una producción de un gran estudio, ¿no? Sí da batalla, pero pero como que sientes que queda como que digna para verse, no sé, si la vuelvo a ver yo la vería, no sé, no la vería en el... No esperaría volverla a ver en el cine, sino, no sé, en algún canal de televisión donde pasen películas de suspenso, ¿no? Pero sí la vale. Sí vale la vuelta si están cansados de los blockbusters del verano, ¿no? En todo caso, pues yo le puse un 7 de calificación. Lo cual, pues digo, pues es una película que la considero buena, pero no así como para decir, wow, la voy a poner en un altar, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí alguna pregunta, muchachos. No causa un impacto no. Tal cual, o sea, te lo muestran en los trailers, yo cada que iba a cualquier película en las últimas 3 semanas te mostraban el trailer de esa cinta, y la verdad es de que yo sentía, no sé tú que ya la pudiste ver, que te contaba prácticamente toda la historia en el trailer, o sea, ya no había más como que, ah, esa va a ser la sorpresa, o te agarre una sorpresa distinta dentro de la película, no sé tú cómo hayas checado eso. Pues la verdad es de que no me sentí tan sorprendido. Yo cuando vi el tráiler sí sentí que iba a ser bastante predecible lo que iba a ver. Y ya dije, pues pues le vamos a dar la oportunidad para ver si hay realmente algo que nos deje así como que con el ojo cuadrado y realmente no lo logra. Lo cierto es de que, pues dices, ya vemos que los españoles sí le están echando ganas para hacer películas que parezcan películas norteamericanas, pero pues sí queda como que dices, una película norteamericana del montón, ¿no? No una que vayas a decir, oh, esto va a trascender, va a ganar Goyas o va a ganar o va a pelear algún premio independiente, pero no. No, básicamente. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, déjame ver, confirmar. ¿Ya estás ahí, abuelo Kraken? ¿Qué andamos? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están todos? Hola, bien, buenas noches. Bien. ¿Qué tal? Bien, buenas noches a todos los del chat. Ahí, por cierto, déjame ver, hablando del chat, en lo que veamos ahí que dice la gente del chat, cachun, cachun, rara, cachun, respecto a los premios Goya de España. Ay, muchacho. Bueno, abuelo, pues tú también viste una película el fin de semana pasado, ¿verdad? Que si no me equivoco es Guten Tag, Ramón. Así es, vimos esta película, es una peli que va de la migración. Y con un spin-off muy interesante. Casi todas las películas que hemos visto sobre migración de mexicanos tienen que ver con irse a Estados Unidos, ¿no? Irse de mojados. Y en este caso, aunque llega a tocar el tema, no es el tema principal. Estamos hablando de un chavo que tiene unos 18 años de edad, se llama Ramón. Y he intentado ya cruzar 5 veces la frontera y siempre lo detiene la migra. Entonces, cansado de esta situación, decide por influencias de un amigo irse hacia Alemania a buscar precisamente a la tía de este amigo, que supuestamente le daría algo de trabajo, ¿no?, para salir adelante. Y pues, como todos sabemos, es más fácil ir a Alemania que sacar la visa Estados Unidos. Entonces lo logra, se paga su boleto. Por supuesto, el chavo no trae mucha lana, prácticamente se gasta todo en el viaje, y pues tiene la esperanza de encontrar a la tía. No encuentra a la tía y oh my god, imagínate, estás en un país que no conoces, que no sabes nada de su lengua, y aparte de todo en invierno, entonces, uff, y no traes lana, o sea, no hiciste reservaciones de hotel, nada parecido, porque ibas a un lugar y pues, no encontraste a la tía. Entonces, lo que sucede con Ramón es que pues, tiene que vivir en la calle, y pues como todos tienen que pedir algo de caridad a la gente, se topa con cada yo creo que son también características de algunos pordioseros en Estados Unidos, ¿no? Que cuidan su calle, ¿no? Esta es mi calle, no te metas aquí. Pero en una de estas ocasiones se encuentra una señora muy buena onda, que conoceremos por el nombre de Ruth. Ruth es Ingeborg Schoner. Disculparán que no sepa pronunciarlo, pero es que casi no sé nada de alemán. Es una ancianita que decide hacerle el paro, ¿no? Y le da un lugar donde dormir, porque la verdad es que lo está pasando mal en invierno. Y aparte le comienza a dar como chambitas, ¿no? O sea, trabajos pequeñitos. Le presenta a sus amigos, que bueno, también son personas de la tercera edad, y finalmente comienza a congeniar con estos señores, y se ve una muy buena hondez que no vemos en otras películas del mismo tema, ¿no? Porque normalmente nos venden la migración como un fenómeno trágico, y en el caso de Ramón, aunque sí es trágico el tener que migrar, porque sabemos que las condiciones en México no son pues lo más adecuadas para todos, ¿no? Muchos sufren mucho la crisis económica, sobre todo los más pobres. Y entonces sigue ahí apoyándola, ayudándola, comienza a mandar dinero a México. Pero, ¿sabes? Lo más interesante de todo esto es que durante todo este rato en que comienza a congeniar con la gente allá, lo hace por medio de mímica, lo hace por medio de dibujos, lo hace por medio de la música, del baile. Y es que ni los alemanes saben español, ni él sabe nada de alemán. Al final se consigue un diccionario, ¿no? Y ya comienza a comunicarse más continuamente con Ruth. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ramón es interpretado por Cristian Ferrer, un joven actor mexicano. Sorprende realmente, su participación en esta película es muy destacada. Se ve que es una de esas estrellas que esperábamos todos los mexicanos, ¿no? Porque después de tanto cine basura, porque hay que decirlo, ¿no? Hay muchas producciones malísimas en el cine nacional. Llega a... ¿Hola? Uy, parece que se nos... ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¿Me escuchan los demás? ¿Cristian? ¿Qué, pecho? Ah, ok. De pronto parece que el abuelo se nos fue un momentito. Sí, creo que se nos perdió, pero mira, yo tenía mucha esperanza de esta película. La verdad es de que este aspecto en que te reflejan una sociedad de los migrantes mexicanos donde sufren y lloran y tienen graves problemas y abusan de ellos y te pasan lo peor y lo más vil que les puede pasar. Cuando llegas con una película como esta, en donde tienes ese sabor, donde no es tan agrio y te muestran lo bueno que podrías encontrar en otra sociedad, creo que es bastante refrescante. A mí por eso me llamó mucho la atención. Sí, eso es lo que básicamente yo esperaba ver de Guten Tag Ramón, ¿no? Después de haber visto La Jaula de Oro, que sí es una película que tiene lo que comenta Cristian, ese tono trágico, esa sensación de impotencia de ver cómo un grupo de centroamericanos cruzan México para ser víctimas de tranzas, de asaltos y de incluso secuestros, y para que lleguen a Estados Unidos y ¡punk! Y dices, no, pues no. Y el caso de Guten Tag Ramón, vemos una historia donde sí se muestra, se maneja esa sensación de esperanza que se tiene que dar en, por ejemplo, que esperan muchos migrantes, ¿no? De llegar a un país y sentir esa sensación de que pueden ser aceptados en una sociedad extraña, en donde incluso a veces el idioma puede ser un gran problema. No sea bueno. Sí, y al final, sí. Y al final salir adelante, ¿no? Al final poder cumplir el sueño real y que te lo muestren, eso se me hace bastante bueno. Mira, el caso también se da en Estados Unidos. Hay muchas asociaciones de personas que son descendientes de migrantes y que ayudan a los migrantes. El problema es que no lo vemos eso en esas producciones, digamos que están muy hechas a la americana, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, ¿no? El problema es que ya están tan sometidos a lo trágico, tan sometidos a que el mundo está mal, que no ven lo precioso, ¿no? Lo formidable que significa la migración, porque no nada más es irte a conseguir recursos económicos para salir adelante. También conoces a personas, ¿no? Y es gente muy valiosa que incluso llega a entender perfectamente cuál es tu situación como migrante, ¿no? Y esto es lo que nos deja ver Guten Tag Ramón. Es una película que sin duda es recomendable, que aprovechen ahora que está en que está en cines, ¿no? Y pues no se lo pierdan, ¿no? Hay muy buenos actores, es destacable la participación de Cristian Ferrer y de Ingeborg. Creo que les va a encantar esta relación, porque no se trata de, no es una historia de migrantes, es una historia de amistad, es una historia de amigos, ¿no? Entonces sería más o menos como la de la francesa esta que se llamaba Amigos, ¿no? Precisamente, ¿no? Que también era de un inmigrante africano que de pronto le hacía el paro a un señor discapacitado, ¿no? Está muy buena esa película. Sí, algo parecida, fíjate. Es algo parecida. Y que era muy buena película, por cierto. Esa sí también tiene que dar una checada, es del año 2012, si no me equivoco. Que la verdad es de que pues es muy similar a Guten Tag Ramón, pero obviamente pues ahora sí que con la variante de que es un francés y un africano, ¿no? Sí, claro, y la diferencia del toque latino, ¿no? La sabrosura, sí, que tenemos los mexicanos. Y hasta la, y ya aparte reflejado con los ancianitos ahí bailando también, sí. Genial. No, y luego aparte también eso del de que de pronto oyes que está hablando, pues ahora sí que, pues las clásicas palabras mexicanas, ¿no? Hasta majaderías, y ya viendo en el tráiler de que está diciéndole a su primo un montón de majaderías, y la alemana así toda impávida, como diciendo, bueno, no sé qué está hablando este tipo. Ajá. Es que no se entiende, no se entienden, pero a la vez, fíjate que sí se entienden, ¿no? Sí. Se entienden por medio del corazón, yo creo. Sí. Bueno, en todo caso, pues esta es una muy buena recomendación. Yo digo que sí, tienen que darle una checadita a Guten Tag, Ramón, que es una producción mexicana que pues obviamente pues va a estar, bueno, yo pienso que sí debe estar unas cuantas semanas, pero por favor, ahí sí, si tienen la oportunidad de... Tuvieron un gran inicio, ¿eh? Sí. Me informé que, por ejemplo, aquí en el Cinépolis o en el Cinemex de Perisur, no recuerdo cuál de los dos cines, pero tuvieron que abrir 6 salas. Entonces, de lo bueno que está. No, y de hecho logró una recaudación bastante buena, digo, no tan alta como la que logró Más Negro que la Noche, que tuvo una fuerte campaña publicitaria, pero para hacer para una película mexicana fue muy buena recaudación, creo que hablamos de 20 millones de pesos, pero... Sí, es está bueno. Propuesta para los premios BAFTA y también para los Oscar. Sí, pues ahí vamos a ver qué tal le va, digo, la competencia tampoco se ve tan sencilla y de pronto si hay otras películas que también están ahí como que buscando ese puesto tan valioso de pelear por un Oscar o por el Oscar a Mejor Película Extranjera o el Goya a Mejor Película Iberoamericana, así que pues a ver por cuál logran apostar en esta película, ¿no? Habrá que ver, pero por ahora yo creo que ha sido la mejor película mexicana de este año. Y algo más amable, bien, Guten Tag, Ramón. Sí, muy bien. Vamos pasándonos a la siguiente cinta, que es bueno, nos la va a platicar Christian. De hecho, son dos películas de Christian de manera consecutiva. Pero sí. Bueno, vamos empezando primero con Hércules, esta película en donde aparece Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca. Así que, pues, dale, Christian. Que ya no le gusta que le digan La Roca, que ya él es el actor Dwayne Johnson y ya La Roca ya quedó en otra etapa de su vida. Pero bueno, todo mundo lo conoce así. Miren, dentro de esta parte en donde tenemos semidioses y tenemos grandes historias épicas que nos cuentan a estos grandes héroes, tenemos diferentes puntos de vista desde donde verlos. Esta nueva cinta de Hércules, que este año tuvimos dos, que fue Hércules, el nacimiento de una leyenda, algo así, que fue malísima. Y esta nueva cinta de Hércules, que está dirigida por Brett Ratner, que toma la leyenda clásica, pero solamente como base, solamente usa el contexto para darle su propia forma de ver las cosas. Hércules es interpretado, como ya lo dijimos, por Dwayne Johnson, que en la sinopsis general está Hércules liderea un grupo de mercenarios que ayudan a terminar con los mitos creados por ladrones, asesinos, piratas que se disfrazan de ciertas cosas o de ciertos animales místicos y logran causar terror en la sociedad. Y el equipo creado por Hércules derrota a estos mercenarios, estos ladrones, estos asesinos. Pero para adquirir más dinero, para tener más dinero, empiezan a ensalzar las historias de Hércules. Cosas tan sencillas como que derrotó a la hidra con o que bañó la sangre de la hidra su puño y con eso va a derrotar a otros individuos. Se forman parte de una sociedad en la cual no son cosas fantásticas, pero la van generando. Esta cinta está basada en la novela gráfica de Hércules, de Trash and Wars. Se ve muy interesante. Cuando yo pude darme cuenta que estaba basada en esta novela gráfica, sí realmente estuve un poco más emocionado de lo normal. Creo que valdría la pena el verla y no pienso que haya sido un desperdicio de tiempo. Esta cinta es totalmente de acción, con un enfoque revisionista de este mito clásico que conocemos todos, en un mundo donde no existen las cosas sobrenaturales y todo lo que tenemos son interpretaciones de cada uno de los individuos dentro de la cinta o dentro de la novela gráfica en cada caso. Los personajes me parecen una muy buena forma de ver la película como algo valioso, ya que a pesar de que su estructura es bastante básica, sus argumentos son bastante sencillos. Cada personaje tiene su parte trascendente, tiene su motivación, esa esencia que debe de tener muy marcada para que realmente te puedas identificar con uno, con cada uno de ellos. Tal vez se pueda juzgar como que no le echaron demasiadas ganas a cada personaje, pero están bien construidos, están bien delimitados, y eso me pareció algo muy bueno. Podemos ver amazonas, podemos ver espartanos, podemos ver semidioses, podemos ver oráculos, y podemos ver todo este tipo de personajes que conocemos, pero enfocados como de un punto de vista, no son malos. Sin embargo, no se pierden con las escenas reales. Sí te das cuenta que realmente son efectos especiales muy claro. El desarrollo de la cinta, tenemos secuencias increíbles visualmente que te mantienen así, que te emocionan. La parte, más que nada, de los siete tareas que debe de realizar Hércules, y principalmente León de Nemea, es impresionante esa secuencia, a pesar de que dura unos cuantos segundos. Es la parte más increíble de toda la película. A mí me fascinó y me dejó con la boca abierta, de verdad. Yo creo que para todos aquellos que son fieles seguidores de las historias, o de las leyendas, o de los mitos de Hércules, esta película sí les va a tocar un poco de ronchas, porque está basada en, como se los comenté, en una novela gráfica. No solamente usa las bases de la historia original, sin embargo nos muestra una realidad que van jugando entre que si existen los animales mitológicos o no, y cómo van delimitando si realmente van a creer o van a seguir luchando contra sus demonios que tienen internos. Eso te mantiene bastante entretenido dentro de la cinta. Yo siento que este personaje de Hércules en particular está hecho para Dwayne Johnson. Está super ultra mamey, cañón. Y claramente el carisma que tiene es muy peculiar, y no necesitas una gran actuación para delimitar a un semidios como Hércules. Entonces creo que el elenco fue bastante bien delimitado. Yo creo que desde mi punto de vista no será considerada la mejor película del verano, y está lejos realmente de cualquiera que aspire a ella, ¿no? Tenemos a Guardianes de la Galaxia simplemente por ahí y lejísimos. Pero cumple con dos partes sumamente importantes. La primera, deja a un lado todas las pretensiones. O sea, no quiere ser la mejor película, ni la más épica, ni la más divertida. No. Simplemente está siendo una película interesante, divertida, y hasta ahí. Y la segunda parte es que creo que la trama que tiene esta película es bastante inesperado. Sí, te lo van manejando tan bien que no te lo esperas. Y creo que estas dos partes son las partes más valiosas de la cinta. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sigo con mis reseñas. ¿Qué les pareció? No, pues la primera pregunta que hizo Starscream, ¿le bajaste 5 tareas a Hércules? Porque eran 12, ¿no? Yo sí le eran 12 tareas. Es que de hecho, bueno, son, hasta donde yo tengo entendido, son 13, ¿no? 13 o 12, pero las que realmente te reflejan son 7. Sí, pues dices que uno de los elementos más fuertes de la película es la acción. ¿Tú dirías de que la acción está cerca o a la par de clásicos como Furia de Titanes y la original, y la de Jason los Argonautas? Aquí el detalle es que es como lo que comentaba, no es pretenciosa, no quiere ser igual a estas películas épicas que podemos ver, hasta nos vamos a las bíblicas, ¿no? Que son súper épicas. No, esta simplemente está hecha para divertir, y la acción que tiene entretiene bastante bien, pero no es lo mejor que vayamos a ver. Bueno, igual lo voy a tomar como un sí, porque no quiere realmente ser igual, pero quiere, por lo tanto, hacer algo por sí misma, y eso es bueno. Ajá. No, de pronto iba a poner la pregunta que hizo Futuro Hello, pero sabemos que no. Mejor le dejamos la respuesta a la imaginación de cómo se llama el hijo de Hércules. Ustedes imagínenlo. No, bueno. Bueno, entonces así como lo vemos, es una película que está bien aterrizada en la cuestión de acción, obviamente no se queda pegar tanto a los mitos, algo que seguramente, como dices tú, va a desilusionar a los que realmente han leído los mitos sobre Hércules, porque hay muchísimos. Por ejemplo, dicen que la mitología griega de Hércules, solamente un ser tuvo más hijos que Hércules, o sea, que Hércules haya sido padre de una gran cantidad de hijos, solamente un ser fue superior en eso a Hércules, que fue Zeus, su padre, irónicamente. Pero el caso es de que, pues, obviamente, pues, no van a poner ese mito, no van a poner tampoco algunos mitos que sean complicados de hacer, como, por ejemplo, el de limpiar los famosos, unos establos con el agua de un río, pues, eso yo creo que sí se veía muy complicado, pero... Yo creí que los baños de una gasolinera, algo así, sí es una tarea épica. Esa es la gasolinera de la antigüedad. O de que de pronto un rey dijo, si podía estar con 1000 doncellas en una noche, y dices, wow. Sí, era sí, potente. No, sí, no, ese, no, pues era Hércules. Exacto, era Hércules. Pero bueno, esta película, pues así como tiene el sello de aprobación de Christian, para que ustedes se vayan a divertir con esta película llena de acción y llena de Dwayne Johnson, para que se entretengan ahí a lo grande, ¿no? Sí, y... no se pongan intensos, disfrútenla, está padre como película de acción y hasta ahí. Uh-huh. Y pues vamos a la última reseña de la noche, Christian, ¿qué te parece? Vamos a platicar de Golpe de Talento, que es una película donde aparece Joe Hamm, el actor de Mad Men. Sí, Don Draper, el gran Don Draper. Bueno, seguimos con estas reseñas. Ahora tenemos Un Golpe de Talento. Yo creo que esta película va a marcar un parteaguas, por lo menos en este verano, ya que con la oleada que hemos tenido de películas de mutantes, superhéroes, criaturas mitológicas, mercenarios y todas estas cosas... a veces tan intensas, a veces tan sangrientas, esta película viene a darnos un punto de vista más colorido, que realmente te arranca una sonrisa más noble acerca de la vida, ¿no? Sin embargo, creo que este tipo de películas llegan para demostrarnos que no solo las cintas super épicas pueden tener una buena historia. Un Golpe de Talento está basada en una historia real de los primeros dos beisbolistas o jugadores profesionales de béisbol de la India, llamados Rinku Singh. Digo, si la pronunciación es mala, por favor avísenme, porque la verdad eso de hablar indio no está divertido y no lo conozco. Y Dinesh Patel. Como se los comentaba, está basado en una historia real y como cualquier otro relato deportivo deben de tener esta parte clásica de argumento de triunfo y que se espera en este tipo de cintas. Pero es bastante sencilla y es bastante carismática y eso se agradece mucho. Está inspirado en, o bueno, para basarse en esta película se hizo en la historia de Bernstein, que es el personaje que interpreta John Hamm, que es un agente deportivo que intenta emprender su propia agencia y para sobrellevar esta parte de la economía que no le está saliendo nada bien, se ve inspirado por reality show y juegos de cricket en la India para realizar un nuevo evento en el cual creo que se llama el brazo del millón de dólares, en donde va a recaudar o va a seleccionar a dos niños o jóvenes que jueguen cricket en la India y los va a traer a Estados Unidos para que jueguen béisbol de manera profesional. Después de una larga búsqueda, encuentra a dos jóvenes talentosos, obviamente, que tenemos a Suraj Sharma, que son los nombres reales, y Mandur Mittal, que los pudimos ver en Quisiera Ser Millonario, muy buenos actores. Y él los lleva como prospectos rumbo a Los Ángeles, en donde descubren la magia de este gran deporte que es el fútbol, el béisbol, pero en tierras extranjeras, donde el desafío es totalmente diferente a lo que ellos conocen. Ellos participaban en otras escuelas, trabajaban con sus padres, y llegar a una ciudad en donde las costumbres son totalmente diferentes, cambian su forma de vida de una manera rotunda. A medida que estos jóvenes luchan para afrontar esta cultura, el lenguaje y todo esto, Bernstein también se encuentra como con esta disyuntiva entre seguir siendo el agente mejor pagado del mundo o realmente enfocarse en apoyar a estos chicos, y esa es la base de la película. Es clarísimo que John Hamm es un grandioso actor. Su personaje difícilmente se aleja de lo memorable que es Don Draper en Mad Men, aunque muestra estas grandes capacidades para mantener el liderazgo de todo el largometraje, se ve un poco limitado por la trama tan, tan básica. Creo que le hace falta un mejor proyecto para que realmente podamos ver todo lo que tiene Don Draper como actor, pero es un muy buen comienzo después de Mad Men. La selección del resto del resto del elenco es bastante acertada. Suraj y Mandur son excelentes actores pese a su edad, que todavía y que no son muy conocidos todavía. Y Lake Bell es sumamente encantadora, de verdad que te enamoras completamente de ella. Un golpe de talento, yo creo que es clara una película de Disney. Tiene un mensaje súper positivo y lucha incansable por cumplir tus sueños y el tener que enfrentar grandes retos humanos y todo este tipo de cuestiones que te manejan muy bien la Disney. Pero también tiene una gran esencia de películas como Quisiera Ser Millonario o Amor a la Carta, con miles de colores, locaciones increíbles, música sumamente divertida, lo que lo convierte en una muy buena opción desde mi punto de vista para ir al cine con la familia. En general, se me hace muy divertida. Yo creo que esta cinta es un poco complicada para que luche en este verano para cualquier cosa. Tampoco es la mejor cinta que vayamos a ver en el año, ni mucho menos. Pero probablemente la música, como ya se los había comentado, sea la parte más divertida y más padre de este largometraje. Creo que la actuación de John Hamm es lo más trascendente de la cinta. Y también creo que esta parte del ángel que tienen estas películas donde se explota el color y la alegría, son bastante necesarias en una época en donde todo es sangre y todo es acción y todo, que todo debe de ser un complemento. Entonces creo que un golpe de talento vale mucho la pena, se van a divertir si la llegan a ver, vayan y ustedes mismos juzguen. También si son amantes de estas cintas de películas, bueno, obviamente no se la pueden perder. Y solamente como para terminar, la parte de, no se las voy a contar, pero la parte del final en donde se puede mezclar la realidad con la película es muy buena. Ok, bueno, pues ahí está el comentario de, bueno, la reseña de Christian de Un Golpe de Talento. Pues esta película, pues salió, bueno, así que la estábamos debiendo, salió una semana antes de que nosotros de haber salido en el Cinemas anterior, pero no la habíamos podido poner por causas de tiempo, pero pues aún está en cines, así que apresúrense y denle una checada a esta película si ustedes desean ver esta cinta con Joe Hamm. Y bueno, pues vamos a dejar las reseñas, la próxima semana tenemos más películas, y de hecho ahí todavía les le vemos Locos por las Nueces, que por fin se estrenó, pero para nuestra mala suerte no alcanzó a llegar a este podcast, pero vamos ahora a platicar un poco de nuestro tema de la semana. De hecho, es un tema bastante padre, la verdad es de que, pues, como ustedes notaron, en las últimas semanas la cadena Cinépolis puso en lo que llaman el contenido alterno una serie de películas de un actor británico, el cual, pues, trascendió muchísimo en la década de los 20s y los 30s, y lo más importante de todo, vino a sentar las bases de lo que sería la comedia en los Estados Unidos y obviamente también incluso en nuestro país, fue la influencia de muchos comediantes. Y pues vamos a platicar un poco de este gran actor que es Charlie Chaplin, o Charles Chaplin, también ahí para los que no son un poco más formales. Es un actor británico, el cual, pues, tras un comienzo humilde, se puede decir, en su vida, él decide viajar a los Estados Unidos en una época en la que el cine estaba literalmente en pañales, pues para probar suerte como actor. Y se puede decir que su entrada, pues, al principio, pues sí fue un poco complicada, pero cuando fue él empezando a mostrar cómo sería su personaje base, el que conoceríamos como The Tramp o El Vagabundo, un personaje que, pues, a simple vista lo vemos y dices, órale, pues no le damos un peso a este hombre, ¿no? Un hombre que viste con un traje viejo, que tiene, pues, que es elegante, pero es pobremente elegante. Tiene los pantalones, se puede decir, literalmente hasta los tobillos, se puede decir que lo que llamaríamos ahorita unos baggy pants. además de un bastón completamente chueco y un sombrero de bombín. Y claro, pues su bigotito, un bigotito que pues pues destacaba mucho en la parte media de la cara, que de pronto muchos llegaron a comparar con otra figura histórica que lamentablemente, que bueno, después tendría su comparación más adelante, pero la forma en que él mostraba su comedia, que era de un personaje torpe, tosco, que de pronto cometía un error tras otro y generaba una cadena de situaciones graciosas, fue lo que de pronto desató que Charlie Chaplin comenzara a triunfar primero en cortometrajes, en películas cortas que no duraban más de 20 minutos, pero que traían literalmente a la gente doblada de la risa, ¿no? Es una etapa en la que, pues, obviamente se sometía al trabajo de diferentes directores, pero su capacidad de improvisación en una época en donde no podías usar diálogos, en la que prácticamente era la expresión facial y el mimetismo lo que hacía que el cine mudo destacara, pues hizo que de pronto Charles Chaplin destacara sobre otros actores que estaban intentando hacer lo mismo en esta época del cine mudo. No sé, abuelo, si tú recuerdas ahí alguna esta etapa en donde hace cortos y todo eso. De hecho, hay una película muda muy cortita que hizo para el gobierno de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, cuando se pusieron de moda estos bonos, unos bonos de guerra, en donde los ciudadanos, pues evidentemente, le entregaban el dinero al gobierno estadounidense. El gobierno invertía en armas y a ellos les daban unos bonos, ¿no? Estos bonos tenían un cierto interés. Y él interpreta, me parece que es desde allí, al famoso vagabundo. De ahí toma su personaje, ¿no? La apariencia. Exactamente. Y es un personaje que de pronto se prestaba para muchas cosas, ¿no? Se puede decir que era el everyman en sus historias. Algo así como lo que después Cantinflas haría con el peladito, que para muchos fue como que la versión, nuestro vagabundo región 4. Pero tenemos que decirlo. No, tampoco. Pero es que el peladito se puede decir que también se volvió como que el everyman, ¿no? Hacía cualquier cosa con tal de salir adelante en las historias que le ponían enfrente, ¿no? Y el caso del vagabundo era un personaje que podías decir tú, no dabas un peso por él, pero era capaz de hacer cualquier cosa con tal de resolver lo que nos ponía la historia enfrente, ¿no? Y esto fue lo que, pues bueno, en los cortos pues obviamente veíamos cosas breves, ¿no? Situaciones chuscas, se puede decir un sketch que funcionaba muy bien, entonces la gente pues literalmente pues volvía al cine para ver ese corto otra vez y volverse a reír. Y lo que causó que pues el actor generó tantas ganancias que él en la década de los 20 fundó su propio estudio que se llamó United Artists, un estudio que duró muchos años en el cine y que de hecho pues hasta la década de los 80 existió, hasta que fue comprado por, así que pues no recuerdo la compañía que lo compró, pero duró muchísimo esta compañía porque tuvo mucha fortaleza, sobre todo en la época del cine mudo. Y de pronto pues Charles Chaplin comenzó a hacer sus propias películas y era un todólogo este muchacho, ¿no? O sea, él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi película, pero yo la voy a dirigir, la voy a producir, le voy a escribir el guión y voy a ser el actor principal. Y obviamente esto, pues, cuando decían, Charles Chaplin va a hacer una película, entonces prácticamente los castings eran, los actores pues se devanaban por hacer castings y las actrices prácticamente daban todo con tal de trabajar con Charles Chaplin, ¿no? Al grado de que sabemos que Charles Chaplin en su vida personal tuvo varias esposas y principalmente fueron actrices. Y esto pues denotaba pues ahora sí que la necesidad de pronto asegurarse un gran trabajo porque ya sabían que una película donde iba a actuar Charles Chaplin en esa época era garantía de un éxito taquillero, ¿no? No, también se atendía muy bien el maestro Chaplin, la verdad. Sí, y pues sabíamos de que iba a ser una historia interesante, iba a ser una historia divertida. Y pues ahí de pronto viene una etapa en la que de pronto destacan dos películas, las primeras que pusieron en los cines, que fueron La Quimera del Oro y El Chico, ¿no? La Quimera del Oro para mí es la mejor película que yo he visto de Chaplin en toda, o sea, yo me atrevo a decirlo, para mí es la que yo disfruté desde un principio, de principio a fin, esta historia sobre un grupo de gambusinos, bueno, de un gambusino que es en este caso de Trump, que de pronto se ve inmiscuido con un delincuente y con un aventurero, y vemos una historia que de pronto se torna divertida, en rato se torna un poco violenta, pero todo el tiempo te la pasas viendo cómo la historia sigue avanzando sin necesidad de un solo diálogo, solamente uno que otro letrero que aparece para decir más o menos qué es lo que dice. Y a mí la escena que más que más recuerdo y que yo siempre voy a decir es el momento de Charlie Chaplin, es la escena de cuando hace bailar a los panecillos, ¿no? Es una escena que te da risa, pero también te sorprende de ver cómo la música que él compuso para esa escena queda perfectamente con los movimientos que hace con los panecillos, que los mueve como si estuvieran bailando cancán o Charleston, no recuerdo exactamente el ritmo, pero sí te quedas sorprendido de ver esa escena. Y otra escena que a mí me dejó muy, pero muy, decir, esta película, mis respetos, cuando se comen una bota él y otro actor, bueno, él y el aventurero, pues no tienen otra cosa que comer, entonces hacen una bota y se la comen, y hacen todos los ademanes perfectos para realmente hacerte creer que se están comiendo una bota de verdad, ¿no? Incluso agarran las agujetas y se las comen como espaguetis, y eso, a mí la verdad, yo estaba riéndome, pero decías tú, pobres cuates, o sea, sientes lástima, pero te estás riendo también porque es divertido lo que están haciendo en esa escena, ¿no? La Quimera del Oro para mí es la película que para muchos, aunque diga Charles Chaplin que su obra maestra salió después, para mí La Quimera del Oro es su obra maestra y su base, ¿no? Cristian, decías que ahí tenías unos datos curiosos ahí, no sé si tengas alguno que se acomode por ahí. Es que este señor, este individuo, este maestro del cine, que realmente no lo podemos llamar de otra manera, tenía una gran calidad actoral, gran calidad como ser humano, pero también venía de, como lo habías comentado, ¿no? Venía de una familia que sí carecía de muchas cosas, sin embargo la actuación siempre había estado en su sangre, en su interior. Tenemos que a los 5 años debutó en la actuación sustituyendo a su madre en un musical hall. Eso a mí se me hace bastante impresionante porque desde ese tiempo ya tenía esa motivación para hacer las cosas. Por ahí tenemos otros datos de que se libró de combatir en la Primera Guerra Mundial porque era de muy baja estatura, medía 1.65 y no querían a gente tan pita en la guerra. Entonces, esto provoca que podamos disfrutarlo de esta manera tan, tan completa, ¿no? Sí, definitivamente. La verdad es de que Chaplin, pues, así como dices, ¿no? Su imagen era, pues sí, obviamente, imagínate, medía 1.65 y esto pues le permitía tomar papeles de debilucho también, ¿no? Recuerdo que había muchos cortos donde de pronto se metía a gimnasios y había gente más musculosa que él y literalmente los zarandeaban. O en esta película que se llama City Lights o Luces de la Ciudad, donde se pone a boxear con un tipo que es colosalmente más grande que él. Y aún así es una escena que te diviertes así que locamente. Es que porque sabes qué es lo que más divertido de esa escena, que está tan estudiada que parece una danza. Sí. Parece que están bailando. Sí, de hecho Charles Chaplin se mueve con una rapidez y moviendo los pies como nunca habías visto que alguien movía los pies en un ring. Y claro, la golpiza que pues parece que tú esperas, no, pobrecito, lo van a hacer pedazos, no, te estás riendo locamente por ver cómo el boxeador grande y musculoso está intentando agarrar al chaparrito y rápido. Y como dicen, más vale maña que fuerza, ¿no? Y este sketch del boxeo lo había hecho varias veces, también lo había hecho en un corto en donde pues prácticamente ahí sí los dos literalmente se golpeaban, se noqueaban, se levantaban y de pronto creo que un perrito es el que resuelve todo el problema, pero es divertidísimo. Ahí después vemos también hizo varias películas durante su trayectoria, pues vemos sí que viene después la del Chico, que es en donde pues es una película que yo creo que se convirtió en base de muchas películas después, la clásica historia del hombre soltero y sin compromiso que tiene, de pronto tiene que cuidar a un niño, ya sea porque o se lo plantaron por alguna razón, en este caso porque accidentalmente se lo tiene que quedar, no tiene de otra alternativa. Pero, pues bueno, ¿dónde hemos visto esta historia antes? Pues, de hecho, creo que aquí cabe puntualizar que el Chico es anterior a La Quimera de Oro. Exacto, que La Quimera de Oro es del 25 y la del Chico es del año 21. Cierto, cierto, tienes mucha razón. Pero, podemos decir, en esta película vemos a un niño de 5 años que realmente sabe adaptarse muy bien al trabajo del director. Y ahí como un dato curioso, la única escena que no podía hacer por órdenes del director fue la escena de cuando se lo llevan los del orfanatorio porque no podía llorar. No podía llorar hasta que su padre acudió y lo hizo llorar de verdad. No digo, no le dio una nalgada, simplemente le dijo, ¿sabes qué? Si no haces tu escena yo me voy de aquí y te voy a dejar con Charlie Chaplin por el resto de tu vida. Entonces el niño sí se puso muy triste, se puso a llorar y la escena por fin se pudo armar. Este, y curiosamente este actor, creo que se llama James Coogan, si no me equivoco, este niño, pasando el tiempo en la década de los 60, se interpreta otro papel memorable, que sea el del tío, el tío Lucas de los Locos Adams, ¿no? ¿Quién se imagina que esa ternurita de 5 años iba a ser uno de los personajes más locos de la tele, ¿no? Y de ahí, pues, vienen otras películas y básicamente Chaplin empezaba también a hacer como que a mostrar esas críticas sociales, a, por ejemplo, La Quimera del Oro era una historia que ironizaba mucho esta cuestión de lo, de la locura de muchos migrantes por encontrar oro y hacerse ricos en el intento. Después llega, pues, llega la época de Luces de la Ciudad y El Circo. En El Circo, pues, vemos una historia que yo creo que también después sería muy copiada, la de, del Trump, del vagabundo, pues, tratando de se enamora de una chica en el circo, después de que entra accidentalmente al circo y hace un acto de comedia que, pues, en realidad no era un acto de comedia, no era nada actuado, simplemente estaba siendo perseguido por la policía. Viruta y Capulina. Exacto. Que lo vemos con Viruta y Capulina, lo hemos visto con Cantinflas, de hecho el circo de Cantinflas es casi una copia del Carbón, pero pues con diálogos y con un giro, con algunos giros que obviamente no tiene la de Chaplin, e incluso también lo hizo Tintán en algún momento, pero es una historia que pues la ves con Chaplin y te quedas tú, o sea, sin necesidad de los diálogos te diviertes igual que con las películas que salieron posteriormente, ¿no? Ya tenían diálogo y música y todo lo que uno quisiera agregar. Luces de la Ciudad, yo creo que es una de esas películas, yo creo que de las de Chaplin es la más parodiada, si no me equivoco. Esta historia del hombre que se enamora de una florista que es sorda, no, que ya ciega, y que hace todo lo posible con tal de ahora sí de sacar a esta muchacha adelante, incluso trata de conseguir dinero para que un doctor la opere y le haga recuperar la vista, y hace todo tipo de cosas, desde hacerse amigo de un millonario borracho hasta entrar a una pelea de box en la cual pues tiene todas las de perder, ¿no? Y aún así, vemos una historia que tiene un toque dramático y un toque, pero sobre todo un toque muy divertido, ¿no? Yo recuerdo que esta de Luces de la Ciudad tiene parodias incluso hasta en ALF. Yo me acuerdo que en ALF habían parodiado, como habían dicho en el chat, habían parodiado la escena de los panecitos, pero también esta historia del personaje que quiere salvar de la pobreza a una mujer y pues a una mujer y sobre todo hacerle que recupere la vista, ¿no? Y es una película conmovedora en momentos. No sé si recuerdan estas dos películas. No solamente es conmovedora, es yo digo que una de las mejores películas de Charles Chaplin, por lo menos del cine mudo en general. Vamos a verla como una de las películas que se debe de encontrar, yo creo que entre las primeras 20. Sin duda debe ser una de las mejores, no solamente por la gran calidad con la cual la armó, sino también todo el mensaje que se encuentra oculto dentro de la película, porque si te das cuenta todo es una crítica a la sociedad. Porque el rico borracho es precisamente esa sociedad de después del la quiebra que tuvo Estados Unidos. Pues más bien de hecho Luces de la Ciudad es antes de la crisis, si no me equivoco. Más bien era esa sociedad que decía, me voy a poner hasta el gorro y voy a derrochar todo. No, esa sociedad. Luces de la Ciudad es de los felices 20. Luces de la Ciudad es de 1931. Ah, ok. Esa sociedad de los felices 20. Y la caída de la bolsa y todo esto, bueno. Es en el 29, tengo razón. Es en el 20 y tantos. Entonces, ustedes recuerdan que hay una recuperación económica y también el gobierno de Estados Unidos procuraba que los ciudadanos tuvieran compasión, ¿no? Se necesitaba mucho la compasión en aquellos momentos. Pero los ricos no actuaban compasivamente siempre. Entonces, lo que dice Charles Chaplin a través del rico borracho es que solamente estando borrachos son capaces de hacer la compasión. Mientras que aquel que ha sufrido toda la problemática de ser pobre es más compasivo. Sí. Sí, no, y es aparte una película que pues... Ahí es donde Chaplin empieza a manejar algunas ideas políticas que poco a poco le empezaron a causar cosquillas, bueno, primero cosquillas y después toques literales al gobierno de los Estados Unidos, que pues se veían reflejadas en sus siguientes cintas, y esto pues poco a poco se fue haciendo cada vez más y más grande. De hecho, las últimas dos películas que se mostraron en Cinépolis... Pues sí, le estaba criticando los felices años 20. Sí. Y llega a tiempos modernos, que es una película que yo siento que es una crítica total al capitalismo. Desde el momento en que tú ves la secuencia de la fábrica, en donde vemos al vagabundo trabajando arduamente pues para lograr el miserable salario que le pagan, pero vemos que hace de todo con tal de sacar la producción adelante, incluso de meterse a una máquina y moverse por los herrajes de una manera fantástica sin ser aplastado. Es una escena que de pronto tiene mucha imaginación, pero también tiene un trasfondo político de decir, oye, ¿sabes qué? El capitalismo está apestando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está explotando, nos está causando que nos estresemos demasiado, que no podamos tener una vida estable, que en cualquier momento nos pateen lejos del trabajo, y vemos ahí cómo este personaje de Trump está tratando de sacar adelante, pues, su vida, pero cuando de pronto se vuelve loco, de pronto se mete a una manifestación accidentalmente, creen que es el cabecilla, lo meten a la cárcel, y de pronto se mete en una pelea que no debió meterse, y de pronto por eso delata una fuga, y pues lo consideran después un héroe. Pero es una historia bastante, que tiene muchos contrastes, y es muy divertida. Pero la verdad es de que lo vemos y es una crítica abierta al gobierno de los Estados Unidos en ese entonces. Y ahí fue la despedida de su personaje, de Charlotte. Sí, fue la última cinta que hizo, ahora sí que definitivamente como Charlotte, porque la siguiente película, que es de 1940, que es el Gran Dictador, o El Dictador, como lo conocimos, es una película en donde Chaplin decide apostar todo lo que tiene por hacer una película que critique a un personaje político de la época, que es Adolfo Hitler. El Gran Dictador, a pesar de que obviamente no va a decir que es Adolfo Hitler y que es de Alemania, sino que va a ser el Gran Dictador de Tomania, si no me equivoco, es la primera película que hace con sonido, con diálogos. De hecho, Chaplin interpreta aquí dos papeles, uno es el dictador de Tomania y otro es un barbero judío que es perseguido precisamente por este dictador. Y vemos una historia que, pues, se puede decir así, una crítica completa al gobierno, a lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a la cuestión nazi, pero lo hace de una manera sutil, divertida. Vemos a un dictador que realmente es una copia al carbón de Hitler, con toda la caricatura que tiene que tener, y te diviertes viéndolo cuando interpreta a este dictador, pero también te diviertes en las persecuciones que de pronto sufre el barbero, y que generan de pronto una confusión que terminan haciendo que el dictador caiga en un campo de concentración, y el barbero, al verse frente a una gran audiencia, obviamente como las que tenía Adolfo Hitler, decide hacer un discurso sobre hermandad, sobre paz, sobre unión y sobre igualdad, cosa que por un lado le generó un gran coraje a los Estados Unidos, y por otro lado, pues hizo que Adolfo Hitler literalmente se torciera de la risa y la considerara esta película su película favorita. ¿Por qué? Porque realmente Chaplin logra hacer una gran caricatura del dictador, y lo curioso es que Adolfo Hitler la adoptó como su película favorita porque él se dio cuenta de que realmente se estaban divirtiendo de él, y él se divertía de esa caricatura. Que se... Lamentablemente esto nunca Inception. Lo supimos, esto nunca lo supo él en su tiempo, porque hay una parte dentro de su biografía donde él dice claramente que le hubiera encantado saber qué era lo que pensaba Adolfo Hitler de su película. Uh-huh. Y eso lo supimos mucho después. Exacto. Y es que algo curioso es que logra burlarse, pero de una manera que no es agresiva, que no es incisiva y que no es a matar, sino realmente es a agradar a la gente, a mostrar esta parte divertida del personaje, pero sin insultar, y eso es muy difícil de lograr para cualquier actor. Sí, y la verdad es de que vemos esta película en donde Chaplin realmente aquí dices, bueno, voy a apostarlo todo, es una película con sonido, y voy a hablar por primera vez, y voy a hacer algo inteligente, y de pronto lanza un discurso que los norteamericanos calificaron como comunismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora sí que él estaba poniendo sus ideas políticas por enfrente, pero hace una gran escena que de pronto hizo que, pues literalmente, algunos sí obviamente se enojaron diciendo, ¡ah, Charlie Chaplin es comunista! Pero otros dijeron, ¡qué bonito discurso se aventó! ¿No? ¡Qué bárbaro! ¿No? Y para muchos es una de las... de las mejores películas de Chaplin. Pero aparte es una viva declaración combativa hacia todos los gobiernos autoritarios, no tan dirigido precisamente al gobierno de Italia y a Hitler, sino que se ha vuelto tan universal que esta película estuvo vedada de varios países, incluyendo España, cuando estuvo, si no me equivoco, Franco. Sí, y de hecho esta película fue la que de plano comenzó a marcar el camino de lo que vendría que después para Charlie Chaplin. Vino una época en la que, pues bueno, tuvo que primero que combatir con la cuestión del sonido. Charlie Chaplin no tenía experiencia haciendo películas con sonido, con diálogos, y sus siguientes películas que hizo en Estados Unidos fueron Menciver Dog y Candilejas, que fueron películas que ya no tuvieron ese poder que tenían con sus películas mudas, pero por ejemplo en Candilejas destacaba mucho su habilidad para componer música, pero debemos de considerar otro punto. Su cuestión política lo empezó a hacer, pues obviamente víctima de una persecución que se dio en los 50s contra todo aquello que sonara comunista en Estados Unidos, ¿no? No importaba si fueran políticos, si fueran músicos, si fueran actores, directores de cine o pintores. Cualquier cosa que sonara comunismo literalmente fue perseguido por el FBI de una manera despiadada, y Charles Chaplin, al verse pues perseguido por el gobierno de Estados Unidos, decide emigrar a Suiza, en donde se establece su residencia, pero de vez en cuando viaja a Inglaterra para filmar sus últimas dos películas, o la última en la que actuó completamente, que es Un rey en Nueva York, que se puede decir que fue la base, no podemos decir que se haya basado en esta película, para un principal, la película de Eddie Murphy que se llama Un príncipe en Nueva York, pero Un rey en Nueva York es una crítica al gobierno de los Estados Unidos por completo, al grado de que fue censurada en Estados Unidos y muy poca gente la ha visto. Y finalmente Una condesa de Hong Kong, donde él dirige, pero ya no tiene una participación en la película, solamente tiene un cameo, que se puede decir que es su despedida oficial del cine, y que también nos regala una gran canción que se llama This Is My Song, una canción que interpreta Petula Clark. Pero esta película ya no tuvo la gracia, no tuvo la fuerza. Digamos que como director Charles Chaplin, sin la presencia de su vagabundo, ya no era tan fuerte, ¿no? Lo cierto es de que su trayectoria, a pesar de que pues fue manchada por el FBI con su persecución política, obviamente fue muy reconocida, y para 1972 Charles Chaplin volvería a Estados Unidos a recoger personalmente un Oscar por su trayectoria, el segundo que recibiría, porque en 1928 ya lo había recibido, pero en 1972 simplemente recibió un gran discurso de recepción. Y él ya no tuvo más que decir, simplemente dijo gracias y aceptó un bombín y un bastón, y con eso se despidió de la gente y se despidió ahora sí que del mundo de Hollywood, ¿no? Fue su despedida oficial y moriría 5 años más tarde en Suiza. La verdad es de que pues fue un final, de pronto ver esa entrega del Oscar, la verdad es cuando lo ves y te conmueves de pensar que es la última vez que lo ves en Hollywood, que es la última vez que lo ves delante de todos los actores, recibiendo un aplauso de pie, que hasta la gente que estaba dentro de los camerinos se salió a aplaudirle. O sea, eso es algo en donde de pronto sí te quedas así con el ojo, casi con la lágrima de fuera, decir, wow, este es un gran homenaje, ¿no? No es un homenaje, es un gran homenaje. Pero finalmente se le premiaba una trayectoria que yo creo que en algunos momentos fue víctima de la injusticia. No sé qué opinan los demás. Yo digo que él tenía muy claras sus ideas políticas y tenía muy claras sus ideales sociales, porque él vivió la pobreza, o sea, no a tal grado de que fuera un mendigo, ¿no? Uh-huh. Que más bien eso fue lo que evocó a su personaje, ¿no? El ver la pobreza, el ver la falta. Crea su personaje, que es una crítica también a toda esta rigidez del sistema, donde la mayoría de los recursos se van concentrando en unas pocas manos. Pero finalmente esto lo llevó a seguir asegurando su ideología, a tal grado de que se relacionó con personajes como, por ejemplo, Picasso, que era un consabido comunista, y también con este hombre, Mahatma Gandhi. Y provocó un odio terrible entre los más liberales de Estados Unidos y los más conservadores, porque era por igual en su momento. Sí, La verdad es de que, pues el mensaje que Chaplin traía en sus películas, pues sí, esa crítica, pero pues quitando la parte política, debemos decir que Charles Chaplin sentó las bases de lo que sería después sentó una de las bases de lo que sería la comedia, que pues iría creciendo conforme el paso del tiempo, ¿no? Podemos decir que también pues contemporáneos a él pues está Buster Keaton, estaba el Gordo y el Flaco, están Lauren y Oliver Hardy, que cada quien empezaba a generar su propio estilo de comedia. Alguno, Buster Keaton basado mucho en los stunts graciosos y el Gordo y el Flaco más bien en una violencia cómica, pero que pues sentaría la base de cómo sería la comedia posteriormente, ¿no? Muchos se dicen que Cantinflas, Chespirito e incluso Tintán tienen influencias de Charles Chaplin y son claras, que de pronto tú puedes ver que sí tomaron algo de esa escuela. E incluso también así como Viruta y Capulina lo tomaron del Gordo y el Flaco, y eso no se puede negar. Entonces podemos decir que Charles Chaplin también pues tuvo una influencia muy grande en los actores que salieron posteriormente y que fueron tomando poco a poco algunos elementos. Se puede decir incluso que muchos personajes se han sido basados en Charles Chaplin, como recordar la película donde Johnny Depp interpreta a un cuate que tiene problemas mentales, pero básicamente y su personalidad es la del vagabundo. Y así ha habido de pronto ver cómo Chaplin influyó muchísimo en el cine, ¿no? Y es bueno recordarlo. No sé, ¿algún comentario que tengan aparte del abuelo? Yo creo que hay tres puntos importantes que me gustaría comentar así súper rapidísimo. La primera, Charles Chaplin participó en un concurso de imitadores de Charles Chaplin, pero ni siquiera logró llegar a las finales. Eso era algo que es muy curioso porque fue el original y realmente dices, no, tú no te pareces a Charles Chaplin, tú no actúas como él y ni siquiera llegó a las finales. Eso es un dato muy curioso. Otra, Charles Chaplin fue el primer actor que apareció en la portada de la revista Times, que fue en la edición de julio de 1925. Y también fue candidato al Premio Nobel de la Paz, o sea, ya llegó a esos niveles y que no es sencillo, ¿no? Y siendo un ícono del cine, creo que, y más que lo que hizo con la comedia, creo que es muy bien merecido, por lo menos la candidatura. Bueno, estamos de acuerdo que en aquel tiempo no era sencillo, ahora ya cualquiera se puede ganar el Premio Nobel de la Paz. Sí, claro, sí. Claro. Sí, ya ven que hasta un presidente que permite que otro país ande bombardeando a otro tiene el Nobel de la Paz, pues bueno, ¿no? Pero pues el caso es de que pues realmente Chaplin es una vida muy interesante la que tuvo. De hecho, en la película Richard Attenborough tratan de ver ese lado oscuro que tuvo Chaplin, no solamente de decir, okay, fue un buen actor, fue un gran director, era un workaholic, se podía decir, pero tuvo varias esposas, tuvo escándalos como buen actor, tuvo sus amantes, incluso mujeres reclamándole la paternidad. Entonces, podemos decir, la película es muy recomendable porque vemos cómo explotan muy bien el trabajo de Robert Downey Jr., que hasta le dio una nominación al Oscar, y yo digo que sí tienen que darle una vueltecita, ¿no? Sí, actualmente se encuentra ya disponible a venta, bueno, por lo menos ahorita en Estados Unidos, un DVD de compilación de sus trabajos. Ahorita está remasterizado este material, es de 1916 a 1917, se llama Chaplin's Mutual Comedies. Posiblemente, no es muy probable, bueno, sí es probable que llegue, pero igual cuenta con más de 400 minutos de material. Tiene su lanzamiento, fue para los Estados Unidos el 19 de agosto y actualmente si están interesados en estos discos pueden conseguirlos a través de la página de Amazon. Okay. Aún así, no ver las películas a través de YouTube, por ejemplo, no generan piratería. Hay que ser sinceros. Estas películas ya el copyright ya pues murió hace algunos años. En especial de las mudas. De las mudas. Las películas mudas ya no tienen copyright. O sea que si ustedes ven una película en YouTube no deben de sentir así como que, oye, no estoy echando a perder el legado de Chaplin. No, porque el copyright ya no es De hecho ya todas sus obras ya son libres, ¿eh? Porque como son anteriores a los años 50, sí. Normalmente se cuenta por 60 años máximo. Entonces, ya son libres. Exacto. Y bueno, y sí son del dominio público. Creo que las únicas que todavía siguen siendo, tienen derechos, son la de Un Rey en Nueva York y la de La Princesa de Shanghái. Pero bueno, estas películas son de los 50, 60. y quizá pues pero las pueden conseguir en DVD si le echan muchas ganas en la búsqueda, porque si son películas un tanto difíciles de conseguir. Pero bueno, ya con eso cerramos el tema de Charlie Chaplin, el tiempo nos apremia, y vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana, encabezados por la película de Lucy, esta película de Luc Besson, el director francés, que pues ahora lanza una nueva heroína en Scarlett Johansson, sí. la Lucy del título, en la cual pues es una mujer que de pronto cuando la mandan le ponen un paquete con una droga experimental en su cuerpo, y cuando este paquete se abre accidentalmente, su mente empieza a expandirse y esto puede convertirla en una superheroína o en algo peor, una amenaza para la humanidad. Tan tan tan. También tenemos la película Si Decido Quedarme, es una película con Chloe Grace Moretz, ¿sí? La chavita que interpretó a Headgirl en las películas de Kick-Ass, en la cual pues vemos que ha sufrido un terrible accidente y en medio del coma va a recorrer su vida para tomar la decisión más importante, que es pues obviamente una que implicará obviamente seguir viviendo o unirse a su familia en el accidente. También tenemos una película infantil llamada Llamando a Echo, la cual pues cuatro amigos deciden lanzarse a la búsqueda de unos misteriosos mensajes que salen en su celular y encuentran a un simpático ser extraterrestre llamado Econ. Entonces los niños van a tratar de ayudar a Echo a salir de la Tierra sin ser atrapado por el gobierno. También tenemos Comando Especial 2, esta comedia, la secuela de la comedia anterior, pues en donde vemos a Channing Tatum y a Jonah Hill nuevamente infiltrarse ahora en una universidad para tratar de buscar a unos delincuentes, y obviamente pues esto va a implicar que se van a meter a fraternidades, parrandas y todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Bueno, así que es una mezcla de película pues tipo de pues como las de las venganzas de los nerds, pero con policías. Decisión Final, esta película ya la hemos platicado la semana pasada, es una película producida por la NFL, en la cual Kevin Costner pues se interpreta a un directivo de los Cleveland Browns, el cual pues tiene que hacer una selección muy importante, el primer pick del draft colegial, para poder armar al equipo que pueda de pronto levantar a los Browns en la liga. Y finalmente tenemos un documental llamado H2OMX, el cual pues habla sobre una investigación ambiental que se hizo sobre el agua que corre debajo del Distrito Federal, la cual pues poco a poco se ha vuelto insuficiente para sus más de 22 millones de habitantes. Así que pues tenemos de todo un poco el próximo fin de semana, hay muchas películas de qué platicar, y la verdad es de que pues sí, como que Scarlett Johansson y Chloe Grace Moretz sí dan bastante partido con sus películas, ¿eh? Yo me quedo con la de Kevin Costner, ¿eh? Porque sí estoy interesado en ver cómo desarrolla él el tema de una película de fútbol americano. Y sí, y esto también ya nos da preámbulo que ya va a empezar la liga y que cierta cadena de cines ya va a empezar a promover los Monday Nights, así que pues también ahí yo creo que como un servicio social vamos a decir qué partido se va a jugar el lunes, ¿no? Para que ustedes también ahí vayan el lunes siguiente. De hecho vamos a empezar el próximo martes con eso. ¿Qué le hacemos? Bueno, si todos vamos a ver Lucy. Sí. Sí. ¿Sí? Ah, dice, pregunta a Futuro Hello que si vamos a hablar de Marta Higareda y sus boobs cumpleañeros o se va de este mundo. Bueno, pues vamos a hablar pues así brevemente nada más para que te mantengas vivo otra semana, ¿sí? Y ya después vemos si hace alguna película y pues te mantenemos vivo otros 6 meses. Y bueno, pues vamos a entonces ahora sí a despedir el programa, muchachos, y la verdad es de que ha estado muy interesante. Y pues vamos a empezar a despedirnos primero de la gente de aquí del staff. Mientras termino. Y bueno, pues primero que nada, pues vamos a despedirnos del buen Aldo. Cuídense, chicos, espero que les haya gustado el programa y nos estamos viendo. Bye. Bye. Y bueno, pues también despedirnos aquí del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos vemos la siguiente semana. Vamos a ver muy buenas películas y pues por acá los esperamos. Así es. Y también despedirnos del buen Cristian. Banda, buenas noches. Espero que les haya encantado este programa. Espero que nos acompañen la próxima emisión y vayan al cine, disfruten las películas. Bien, bien. Y también despedirnos del buen Submarco. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este Su Cine Más 108. Los esperamos la próxima semana y mañana tenemos lonchecito con el equipo sin nombre. Los esperamos también a las 10. Y pues le agradezco aquí al buen Jonathan, el buen Sorcerer, que nos haya apoyado con la llamada. La verdad es de que pues ahí gracias por tu paciencia. Y pues recordarles que bueno, ayer el abuelo Sorcerer y yo, y bueno, también ¿quién más estuvo? El Grand Crush Dan, hicimos el flashback especial de King of Fighters, ¿no? del 94, pues prácticamente hasta el 2002. La verdad es de que nos aventamos ahí sí 2 horas muy buenas de trancazos de farmacia, con los mejores tríos de peleas que hayan existido en la historia. Así que pues descárguenlo, porque estuvo muy bueno ese programa y yo se los recomiendo. Mañana tenemos el lonchecito a las 10 de la noche, para que no se pierdan aquí pues una nueva emisión sobre el mundo de los videojuegos y de la tecnología. El jueves tenemos 2 programas, a las 9 de la noche en 9 Bits con Cristian y Chris. ¡Sí! O Chris y Cristian, para aquellos que me digan que primero las mujeres, bueno. Y a las 10:30 de la noche tenemos al Arcual con el Push Start, para ir también para que los escuchen ahí 3 horas completitas de RCDM en RCDMX los jueves. Y bueno, pues vamos a despedirnos del chat. Ahí no se nos vaya a pasar. Ahí Deus Dinero dice, oye, no nos olvides. Ahí pues bueno, ahí tenemos al buen BitKick, a Deus Dinero, al abuelo Kraken, a Futuro Hello, a Joshua, a mi clan Tecutli, a Monkey03, a SS1UP Marco y a Starscream. Ese no lo peles. Ahí Futuro Hello nos manda su saludo de Marte y Gareda. ya saben, if you know what I mean. Ya después lo explicaremos algún día, pero ya no tenemos tiempo por hoy. Les recordamos nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx. Nuestro Facebook es reset.tv. Tenemos un canal en YouTube que es youtube.com/resetmx. Y nuestro Google Plus, que es también resetmx. Bueno, pues me despido. Esto fue el Cinemás número 108. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Y nomás me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.